Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El pasado viernes, Adeón Maldonado realizaba una conferencia de prensa para allí anunciar algunas definiciones que se habían tomado el día antes en una asamblea que había realizado. Y en una entrevista que hacíamos con el secretario de Adeón, con Carlos García, nos enumeraba una serie de medidas que habían decidido, habían incluido en un escrito y habían entregado en la Intendencia Departamental de Maldonado, donde inclusive en algunos casos se ponía como límite de espera de tiempo, esto fue un viernes, el lunes siguiente, el lunes 13. Pasó la semana, no hemos recibido información de Adeón si hubo alguna novedad o no en la semana que está corriendo, pero también queríamos saber si desde la Intendencia Departamental de Maldonado, con esa nota en mano, se había tomado alguna definición. Hasta donde sabemos, hubo una reunión en Montevideo que participaron ambas partes. Y bueno, para saber de primera mano qué es lo que ha acontecido con este tema, estamos en comunicación con uno de los tres representantes de la Intendencia Departamental de Maldonado en todo lo que tiene que ver con la negociación que se pueda estar realizando con Adeón. Me refiero a quien ocupa el cargo de subdirector de gestión ambiental de la Intendencia de Maldonado, Carlos Medina. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, bienvenido. ¿Cómo anda, Jorge? Un gusto de estar en comunicación contigo. Y permíteme un saludo a Karina y a Ricardo, que andan por ahí también. Así que un placer estar en comunicación con él. Gracias por atendernos, Carlos. Y quiero pedirte que en una breve síntesis puedas relatar cómo se han ido dando las cosas en estos días después que recibieron la misiva de parte de Adeón. Inmediatamente, el día 13 de marzo, se le contesta la misiva que ellos presentaron a la administración, donde nosotros, por suerte, también tenemos que decir que celebramos que hayan presentado esa nota para entablar el diálogo, porque era algo que la Intendencia mismo venía reclamando desde febrero ante Dinatra. Para que la gente lo tenga claro, las últimas instancias ante Dinatra fueron convocadas por parte de la Administración Departamental a raíz de algunas medidas que veíamos que el sindicato, con todo su derecho, en base a lo que habían resuelto los trabajadores, habían tomado. Pero nosotros entendíamos que el diálogo por parte de la administración estaba abierto. Es más, tuvimos una última bipartita el día 3 de febrero, donde allí la administración presentó una serie de información a los cuales ellos habían pedido a la administración, 15 puntos para ser más precisos de información. Se le dio respuesta a todos esos puntos, quedamos de seguir trabajando en conjunto y bueno, luego acto seguido, se resuelve por parte del sindicato una serie de medidas ante las cuales nosotros nos vimos también en la obligación, basados en la negociación colectiva y basados en el convenio que había firmado entre sindicato y administración, instar a las partes ante Dinatra y, bueno, y retomar nuevamente el diálogo y retomar los temas pendientes que habían, que se venían trabajando. Dentro de esa nota que presenta el sindicato a la administración estaban los puntos por los cuales veníamos trabajando y que nos debíamos sentar a entablar conversaciones para poder avanzar. Fue lo que se dio en esta última instancia en el día 15 de marzo ante Dinatra, donde allí ambas partes salimos con un acta de acuerdo firmado por parte de un ámbito tripartito, donde fueron seis puntos, donde el primer punto hablaba de que creo que fue uno de los reclamos principales que tenía el sindicato, era la regularización de los compañeros maquinistas y choferes, corrimiento por un escalafón CH que fue oportunamente creado en esta administración conjuntamente con el sindicato y en un convenio colectivo, y poder entablar instancias bipartitas, las cuales en ese mismo día 15 de marzo ya salimos con fechas para instancias bipartitas. La primera instancia va a ser el propio 22 de marzo, la segunda instancia va a ser el 29 de marzo, y seguir trabajando sobre los puntos que habíamos empezado a trabajar. Y bueno, y en este caso, el uno de los puntos donde se arribó a un acuerdo, también por parte de conformidad del sindicato, se levantan las medidas que había establecido el sindicato. Y bueno, obviamente el sindicato tiene todos los derechos de actuar, de manifestarse y bueno, y lo que resuelva la asamblea, como decimos. Pero acá lo que hay que dejar en claro, independientemente del debate que se pueda armar entre administración y sindicato, es que la administración siempre tuvo la voluntad de entablar diálogo, siempre tuvo la voluntad de fortalecer la negociación colectiva, y en este caso, por algo, somos una de las pocas intendencias a nivel país que tenemos un convenio firmado con dentro del marco de la negociación colectiva y también homologado, por en este caso, por el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles fueron las medidas que decidió levantar el sindicato después de esta reunión? Y en este caso el sindicato, igualmente por lo que tenemos entendido, está en la asamblea permanente, pero las medidas eran más que nada de asambleas que estaban haciendo por los diferentes municipios, las medidas también de salir a los medios de prensa y, bueno, siempre hablar de incumplimiento por parte de la administración. Más que nada se dieron ese tipo de medidas y, bueno, y obviamente dentro de este acuerdo decidieron que por ahora no van a tener ningún tipo de medidas. Y bueno, hay otra cosa: nosotros, el convenio colectivo lo marca claramente, que previo a cualquier instancia de toma de medidas o demás, las partes se comunicarán, y obviamente si no llegamos a un acuerdo, se convocará al ámbito tripartito. En este caso, viendo que nosotros habíamos mantenido una reunión bipartita en los primeros días de febrero, que luego encontramos que el sindicato se movilizó y tomó algún tipo de acciones, no reconociendo en este caso también a los tres negociadores por parte de la administración, fue que la intendencia estimó pertinente citar al ámbito tripartito en el ministerio, ante DINATRA en este caso, y bueno, pero por suerte, para beneficio de todos, nosotros pudimos salir con un acuerdo firmado para ambas partes y poder sentarnos a trabajar próximamente, y bueno, en definitiva, darle solución al colectivo de los trabajadores, que son los que están, en cierta manera, a veces quedan de rehenes entre estas situaciones. Y uno de los temas principales que nos tenía preocupados también era un convenio que estábamos prontos a firmar, que la administración lo tenía pronto a firmar el día 3 de febrero, que era el acuerdo con los docentes del área de deportes, que el acuerdo estaba pronto, el borrador estaba pronto para firmar, y bueno, desde esa instancia, debido a estos inconvenientes, no lo pudimos hacer, y bueno, por suerte, el día 15, dentro de una de las cosas que acordamos fue firmar este convenio cuanto antes, y a su vez todo el tema que queda pendiente de poder trabajar para regularizar algunos compañeros choferes que quedaron por fuera de un corrimiento que no es una mala voluntad de la administración, sino que fueron temas administrativos y que obviamente en el convenio colectivo la administración reconoce que tienen que realizarse esa regularización, y es lo que queremos acordar de una buena vez por todas los próximos días. Bien, insistentemente en los últimos tiempos Adeón habla de que desde la intendencia de Maldonado el gobierno miente cuando hace declaraciones o hace afirmaciones, que miente el intendente, que mienten los voceros, habla de mucho incumplimiento. ¿Eso ha sido así? No es así. Y si fuera así, no saldríamos de un ámbito tripartito con un acta de acuerdo firmada para levantar medidas con 5 puntos que estaban en la mesa bipartita y que se estaban trabajando y que la administración tiene voluntad de regularizar y de trabajar en conjunto. Nosotros escuchábamos también, no en este caso los integrantes del sindicato que estuvieron en la mesa tripartita, sino otros dirigentes que hablaban de un 99% de incumplimiento por parte de la administración en cuanto al convenio colectivo. Una barbaridad porque parte de la base de un convenio colectivo, Marco, que tiene muchos puntos y muchas cláusulas, donde realmente se han visto beneficiados muchísimos trabajadores municipales, casi yo te diría que en la totalidad los trabajadores municipales más aquí o más allá se vieron beneficiados, sobre todo en el capítulo de lo que es el ámbito salarial, con las nuevas partidas que se han incorporado, con la recuperación salarial que se ha incorporado. Nosotros entendemos, es la ley de juego, hay veces que el sindicato debe actuar en base a alineamientos que se marcan desde la central del trabajador, y últimamente la central ha puesto el énfasis en pegarle tanto al gobierno nacional como a todos los gobiernos que en este caso tienen colores de políticos basados en la coalición de gobierno. Entonces entendemos por ese juego. Ahora, lo que sí entendemos, y nosotros nos basamos y no vamos a entrar en ese debate, es en lo que tenemos firmado en un convenio colectivo y es en lo que tenemos firmado en las actas de acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, y en eso nos vamos a basar. En eso vamos a seguir trabajando, en pos de que el colectivo y los funcionarios municipales tengan las herramientas adecuadas y los derechos laborales que exigen, y a su vez tengan, digamos, las condiciones laborales que se requieren, porque en definitiva son los que hacen la gestión y son los que ayudan al gobierno a que la gestión ante la población sea bien vista. Uno de los temas que está siendo reiterado últimamente por ADN es el tema de los uniformes. ¿Se pudo laudar ese tema? Ese tema nosotros inclusive lo reconocimos en las últimas instancias ante Dinatra. Tuvimos un problema con la última licitación de compra que se vio perjudicada por el hecho de que se habían hecho los llamados y la pandemia y todo lo demás llevó a que se retrasara el proceso. Nosotros eso lo reconocimos y en la última instancia de Dinatra, no esta última, la anterior, habíamos explicado la situación y le habíamos dicho propiamente al sindicato y a Dinatra que estábamos en proceso de arreglarlo. Eso hoy por hoy ya está. Hay parte de los funcionarios de la intendencia que ya hoy están recibiendo los uniformes. Previamente se hizo un trabajo en conjunto con la Comisión de Salud y Seguridad Laboral de la en tanto intendencia como sindicato para ver las muestras de uniformes que se estaban que se analizaron y se iban a comprar. Eso fue un trabajo previo muchos meses atrás y obviamente sí reconocimos el retraso y hoy por hoy podemos fue lo que dijimos en Montevideo el otro día, que ya se está en vías de solucionar la situación, se están solucionando porque ya se están haciendo entrega de uniformes. Y aquellos temas que veamos pendientes, que en este caso no salió del acta de acuerdo del otro día, pero son temas que vamos a seguir trabajando en bipartita, porque como te digo, todos los temas que sean en pos y en beneficio de que el trabajador municipal tenga todas las condiciones, seguiremos trabajando y seguiremos tratando de abordar y dando las respuestas que sean necesarias. Se ha hablado también de abusos de todo tipo que no se le da trámite. Los trámites están también convenidos en el convenio colectivo, hay una comisión de acoso laboral y moral, en este caso también ya quedaron fijadas en la última acta, quedaron fijadas todas las comisiones para empezar a trabajar previo a lo que es la semana de turismo, y es donde se estaban laudando todos esos temas. Obvio que son temas, como lo saben y lo establece el convenio, son temas que son reservados, los manejan directamente los integrantes de la comisión, y en este caso algunos temas puntuales que planteó el sindicato en su momento fueron de recibo por parte de la administración y obviamente que en su momento la administración también en este caso tomó algunas medidas al respecto para tratar de, digamos, minimizar y tratar de ir apaciguando la situación independientemente de las investigaciones que se vienen haciendo. Otra de las condiciones que ponía la semana pasada Deón era que volvieran al diálogo a Bella y Villegas. ¿Sucedió eso? Los integrantes de la administración, por parte de que designó el intendente Antía a través de la negociación colectiva y para las mesas bipartitas son José Martín Walde, el doctor Diego Tejera y quien te habla. Uh-huh. En ese ámbito vamos a seguir trabajando, por algo estuvimos en su momento. Lo que sí convenimos en un acta de acuerdo es que hay un tema puntual de lo que se venía trabajando previamente a que estuviéramos nosotros en la mesa, en los cuales había estado el doctor Villegas y el director general de Recursos Humanos, y en ese tema puntual, para dar tratativa a ese punto específico, sí convocamos a estos dos ex integrantes de la comisión para que nos acompañen y tener diálogo con el sindicato. Pero reitero, es meramente y exclusivamente para este punto en cuestión. Y obviamente ratificamos, y lo ratificó el propio intendente, quiénes son los voceros de la administración ante el sindicato, y por ende esta acta de acuerdo y por ende la fijación de las mesas bipartitas que van a seguir estando compuestas por nosotros en este sentido. Por último, Carlos, justamente quería consultarte sobre tu experiencia personal en esta tarea, una tarea nueva para ustedes, tres nuevos negociadores, digamos, de la administración departamental, que tengo entendido en este ámbito específicamente no tenían experiencia anterior, de repente la tenían y te pido que me corrijas si es así, y cómo se están sintiendo en esta función, o por lo menos en lo personal, y creo que es el sentir de los tres, porque lo hemos hablado en estos viajes que hemos hecho, hacemos a Montevideo. O sea, primero que nada, que quede claro que la relación que hay, independientemente de los conflictos que puedan haber con los representantes del sindicato, en primer lugar somos todos vecinos y la buena relación de vecinos la tenemos entre todos, nos hablamos sin diálogo y el saludo, para que la gente lo tenga claro, el saludo es cordial entre todos los integrantes y hablamos de fuera de los ámbitos laborales, hablamos de temas en las reuniones y cuando nos encontramos de otros temas, o sea, la relación es una relación sana. En cuanto a la percepción de cada uno en cuanto a estas tareas, obviamente que es una tarea complicada, es una tarea que hay que tomarla con mucha responsabilidad. por dos cosas. Primero, porque estamos hablando que estamos en nombre de una administración departamental y estamos representando al pueblo de Maldonado y los intereses de a los intereses políticos de una administración departamental. Y en otro sentido, estamos también trabajando con otra parte, con la parte de los trabajadores municipales, donde también tenemos que tener empatía por lo que estamos hablando y por las personas que están del otro lado, y me hablo en referencia al colectivo de los trabajadores, y en ese sentido tenemos que saber compensar y poner en la balanza lo que son el trabajo de la administración, que tiene que velar por los intereses de toda la población, y a su vez también ir por el otro lado y saber de qué manera tenemos que poder actuar y poder dar las respuestas que necesitan los trabajadores a través de sus representantes, en este caso que es el sindicato. O sea que es una experiencia, en lo personal, es una experiencia enriquecedora. Yo estuve algunos años, vos sabés, Jorge, que estuve unos años del otro lado y sé lo que es estar en sentado del lado de los representantes sindicales. Por eso digo que ojalá todas estas discusiones y todos estos debates, independientemente de las medidas que pueda tomar el sindicato, independientemente de las instancias que podamos tener de conflicto o no a futuro, pero ojalá que en definitiva podamos ir dando respuesta a lo que tantos años se vio perjudicado el colectivo de los trabajadores municipales, que en este convenio colectivo, y creo que no me equivoco, ha sido muchas instancias y muchos logros y objetivos para el colectivo de trabajadores municipales. Gracias, Carlos, por esta charla. Buena jornada. Abrazo grande, Jorge. Saludos. Hasta pronto. La conversación era con el subdirector de Gestión Ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado y a la vez integrante del triunvirato que negocia en nombre de la administración con el sindicato de ADEOM, Carlos Medina. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.